condena, con el genocida, y en esto le doy gracias a Dios vivo, para poder juzgarlo, me parece realmente impresionante. Sí, realmente, bueno, a veces me preguntan los medios si yo me imaginaba. Bueno, uno no se imaginó vivir nada de esto desde que llegó la dictadura en el 24 de marzo del 76, que comenzó el terror, las desapariciones, las muertes, las torturas, los centros clandestinos de detención por centenas, y la eliminación física de la manera más atroz, porque el mismo Videla ha reconocido que los desaparecían para que no se vieran, para que no hubiera evidencias, para que no se sembrara el desprestigio internacional y nacional. Y bueno, ¿dónde están? Y en el fondo del mar, del río, dinamitados, otros enterrados en tumbas colectivas. Esto, y no hubo una guerra acá, hubo represión, hubo terrorismo de Estado. Y esclarecer esto, cuando nos fuimos dando cuenta, con el correr de estos 35 años que vamos a cumplir en octubre las abuelas, nos fuimos adaptando a la situación política, social, personal, grupal, para ir inventando cosas nuevas, para abrir los caminos. Por eso nos llaman abridoras de caminos. Y nace esto de la genética, y nace de la psicología, y nacen los abogados con sus nuevas demandas y las respuestas acorde a la necesidad de la justicia, sentando precedentes que fueron, afianzando la democracia. Ya nadie puede desconocer hoy en nuestro país lo que pasó. El que dice que no es cierto es porque es ignorante o es porque es muy mala persona. Porque está escrito. Ya los historiadores, los escritores, los novelistas, las obras de teatro, Teatro por la Identidad, la escuela ya está hablando, tiene obligación el maestro, y hay que prepararse muy bien para esto, de enseñar todas las páginas de la historia, no dejar ninguna en blanco, pero con la verdad más absoluta. Estela, lo que pasó existió para todos. Nosotros le agradecemos esta participación en el programa, le mandamos un beso enorme, todas las felicitaciones, y nos sentimos orgullosos de vivir en una patria que tiene abuelas abridoras de caminos. Bueno, muchas gracias y los abrazo, como siempre saben, de colega a colega. Hasta siempre. Hasta pronto. Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y a propósito de lo que hablábamos con Estela, también lo que ocurrió, lo reiteramos, en Jujuy en las últimas horas, cuando hablamos de dictadura cívico-militar, que el empresario dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, finalmente no declaró como estaba previsto, se suspendió su indagatoria por una manifestación que había en la puerta. Bueno, adujo que esta era una situación conflictiva y por eso lo evitó. Buenos días, Mona Moncalvillo. ¿Trae un pedazo de torta en algún tupper, algo? Porque mire que a nosotros no nos tocó nada. No, yo vengo con los puños llenos de verdades. No, de torta, no, de verdades no. Las verdades no. ¿Qué quieren comer, en realidad? Las verdades no se comen. Déjeme, bueno. Estamos desolados, sin mate, ya sin porción de torta. La verdad que bueno, vamos a dejar al núcleo duro. Bueno, hay que esperar los 76 años para la torta, che. Ahí está. Muy buena semana. Canto Maestro. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 8 en la República Argentina, una mañana muy fría en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado, la temperatura 3 grados 3 décimas, la sensación térmica 1 grado 8. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, sostuvo que el fallo da la real dimensión del terrorismo de Estado en relación a la sentencia contra Videla y otros represores en el juicio por el plan sistemático de robos de bebés. Fresneda agregó que quedó desarticulada la maniobra de querer engañar a la justicia y a la sociedad diciendo que a algún que otro trasnochado se le ocurrió robarles los chicos a las mujeres secuestradas. En este orden, el ministro de Justicia, Julio Lac, calificó de ejemplar la condena a 50 años de prisión para Videla, y también la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió como que fue un día histórico. Destacó la condena de 50 años a Videla porque nunca se había hecho y afirmó que esto no podía quedar impune. Hinchas de Boca Juniors se autoconvocaron para el lunes a las 16 en la Puerta de la Bombonera para realizar un banderazo a favor de la continuidad de Riquelme, que anunció su alejamiento luego de perder la final de la Copa Libertadores. Deportes. Tenis. El británico Murray jugará la final de Wimbledon con Roger Federer el 9 de julio y hoy a las 10 será la final femenina entre la estadounidense Serena Williams y la polaca Agnieszka Radwańska. El tiempo. Se prevé un fin de semana largo con frío polar para las principales ciudades de la Argentina. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura actual es de 3 grados 3 décimas, la sensación térmica 1 grado 8, humedad 70% y el cielo está despejado. Pasaron 3 minutos de la hora 8. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca hago amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Hola, hola, muy buen día para todos en este frío sábado 7 de julio. Fresquito, vea, más que fresquito, hace un frío de locos. Cuando yo llegaba a la radio había 2 grados, pero había habido bajo cero, qué sé yo. La verdad, prepárese para una jornada donde va a tener que estar bien abrigadito, pero tenemos el corazón calentito acá en este núcleo duro. Pepito, sábado 7 de julio, avanza julio, ¿eh? Y con muchas informaciones, con muchas bajas también en el núcleo duro. Pero bueno, quiero contarles, porque me han llamado por teléfono, me han preguntado muchos, ¿qué pasa con Jorgito Luz? Bueno, nuestra querida Porotita está internado, tuvo un problemita de agua en el pulmón, le han sacado un montón, 2 litros y algo de agua, ya está reponiéndose. Bueno, ahora seguirá el curso, va a seguir internado unos días más. Hay que ver, analizar un poco el agua que le han extraído. Bueno, está muy bien atendido, manda cariños para todos, se puso recontento cuando estuve con él, así que nos pusimos a charlar y a recordar. A Jorge le encanta, y con esa memoria privilegiada que tiene, siempre recordamos cosas del pasado, del cine, del teatro. Esas cosas le encantan, así que es muy lindo ir a charlar con él. Y además él, pobre, se pone recontento y es muy cariñoso. Esto no quiere decir que tenga que tener un aluvión de visitas, no, porque no puede ser tampoco. Pero bueno, Juan, su amigo, está con él, cuidándolo. Está todo bien controlado. Así que tal vez, si esto sigue así, en una semana le van a dar el alta, seguramente. Lo que pasa es que está muy delgadito, tiene que engordar un poco, tiene que comer bien ahora. Está pesando 52 kilos, que es nada. Pero bueno, se está reponiendo. Por suerte, empezó a comer bien, está bien de ánimo, y eso es muy bueno para un paciente como él, que Jorgito ya tiene sus 90 años. Pero bueno, la verdad que es un gusto sentarse con él a charlar, porque la verdad su memoria y su cabeza funciona a las mil maravillas. Así que bueno, nos da pena que no nos acompañe en estos días, pero lo que queremos es que él se reponga, igual que el Chelo, que fue operado. Sí, bueno, con algunas diferencias de edad, ¿no? Yo creo que el Chelo está tomando vacaciones. Buen día, señora doña Mónica Beltrán. No, si Chelo fue operado también, o sea que... ¿Qué le pasó a Chelo? Tuvo un problema de vesícula, el cálculo. Lo operaron de la vesícula. ¿Sabes qué? Está de vacaciones, es un vivo. Lo voy a reventar. Colomina se enfermó porque está resfriado. Así que vamos estamos con las mejores, estamos las mejores. Bueno, acá está la Colo, que ha vuelto, Emiliana Merino, muy linda como siempre y muy una repuesta. Amiga, anduvo con problemas de conjuntivitis. Ay, sí, por primera vez en la vida, me agarró conjuntivitis. Y son contagios, querida. Es la época. No se va nadie. Es la época de los contagios, pero bueno, hay que preservarse un poquito. Sí. La que está siempre presente es Jimena. Bien. No sirve para nada, pero está siempre. Nuevo look. Mal. Nuevo look. No, nuevo gracias look que tiene una buena salud. Y ¿sabes qué? Pelito corto. Se ha hecho unos reflejitos, qué sé yo. Se ha hecho una reina. Divina, una reina. Divina. El operador también, el operator. También se ha cortado el pelo. Bueno, mire, el equipo renovado. Estamos los mejores, unas bajas que se... que se irán superando, pero bueno, acá estamos, mucha cosa. Si hoy tuviéramos que definir qué es lo que está pasando como tema político central, me parece sin ninguna duda que es la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo sin ninguna duda? Porque bueno, es la provincia más importante, una provincia de numéricamente muy importante. Saben que todo esto comenzó cuando el gobernador Daniel Scioli dijo que no iba a poder pagar el aguinaldo como correspondía, que se iba a hacer en 4 veces, en rechazo a este fraccionamiento del aguinaldo. Los bonaerenses comenzaron el miércoles una serie de protestas, de paros, movilizaciones de 24 horas que amenazan que esto puede seguir, en el área educativa de la provincia, y que no se, si esto no se cumple, se reanudaría después de las vacaciones. Bueno, adhirieron estatales, médicos, judiciales. Las novedades, y me parece muy importante lo que va a pasar, hoy, porque a las 12:30, pasado el mediodía, va a haber una conferencia de prensa del gobernador Scioli. Ayer hubo mucho rum-rum, hubo muchas declaraciones de opositores, de gente que está a favor, de gente que está en contra, pero bueno, los sciolistas a muerte culpan hasta al gobierno nacional, que no les mandó toda la plata que tenían que mandarles, les mandó mil millones, pero bueno, no alcanza para lo que tienen que afrontar con sueldos y aguinaldos. Es complicada la situación, porque me parece que es como que ya se desmadró un poco el tema, ya dejó de ser un tema de dinero. Parecería ser que aflora por distintas declaraciones de distintos funcionarios y lugares y de intendentes y toda la gente que ha estado opinando respecto al conflicto, que se abusó lo que es un problema político. Hoy ya es un problema político. Creo que hay que escuchar a ver qué dice Scioli, que él hasta ahora no ha hablado, pero bueno, Veremos cómo se va manejando esta cuestión. Me da la impresión que no se han tomado todas las previsiones. Algunos declararon que bueno, ayer era como que no había una reacción por parte de Scioli, que hablaban de el tema del dinero, de lo que había que afrontar, de la situación que se venía, y alguien dijo, y me salió a hablar de Pimpinela, de unos contratos que había habido por actuaciones. En fin, yo no sé si esto es así, supongo que sí, porque se reitera en distintas informaciones que hemos estado viendo. Pero la realidad, y me parece raro, es que no se tomó una previsión de esto. Y acá es donde uno se pregunta, anteriormente, 4 años de gestión que lleva Scioli, nunca había habido un conflicto de esta envergadura. ¿Por qué se da ahora este conflicto? ¿Qué sé yo? Yo me lleno de preguntas, igual que seguramente se están llenando de preguntas ustedes. ¿Por qué se llegó a esta situación? Se quería plantear un enfrentamiento más fuerte con el gobierno nacional por parte de la provincia de Buenos Aires. Me lo pregunto, porque también hay que decirlo, nunca pasó esto con la provincia de Buenos Aires. La coparticipación es más chica, está de anteriormente achicada, ya viene de arrastre esto. ¿La gestión de Scioli ha sido tan mala? Creo que no. Sinceramente, creo que no. Por eso uno no puede dejar de pensar, pero que lo tomó de sorpresa, que ahora había que pagar aguinaldos y salarios. Creo que no. A nadie toma por sorpresa que gobierna una provincia, que iba a pasar, de dónde iba a salir la plata. De repente es como que esto hubiera sido una decisión tomada hace poco y alguien hubiese dicho, no, pero yo no tengo plata para pagar esto. ¿Y si se sabía? Porque el no tener el dinero, y ahora después Mónica desde el área educativa va a hablar del tema de la provincia de Buenos Aires, no se puede pensar que no se podía haber tomado alguna previsión antes. ¿Querrán llevar algunos al límite una situación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Es lo que yo me estoy preguntando ahora. Porque, le repito, ayer la justicia obligó al gobernador a pagar los aguinaldos en una cuota. Bueno, se suma otro capítulo más a este conflicto. No sé. Dice que la semana que viene va a enviar Scioli un proyecto a la legislatura para poder desdoblar el abono del sueldo anual complementario en estas 4 cuotas. El juez Luis Federico Arias hizo lugar a un amparo que presentaron los gremios estatales, lo que les decía del paro que hubo. Son judiciales y profesionales de la salud que indicaban que el gobernador estaba violando la ley de aguinaldo, y esto es real, porque todos sabemos que el sueldo anual complementario, un dinero que la gente ya tiene casi, me animaría a decir, gastado antes de cobrar, porque eso es lo que siempre pasa. Bueno, con el aguinaldo voy a hacer esto, lo voy a invertir en esto, cambio la heladera, las cosas lógicas que hacemos todos, o por lo menos que hacen todos los que reciben el sueldo anual complementario. Claro, frente a esto, la gente sale indignada. En fin, ¿qué va a pasar? Va a apelar seguramente esto el gobierno. No sé si se llevará a cabo. Lo que no puedo dejar de decir es que el presidente del Banco Provincia había advertido que la provincia había dispuesto el cronograma de pagos de esa manera, porque parece ser que no tiene recursos tampoco y que no lo puede pagar de una sola vez. Esto está dicho, está escrito, está verificado. Ayer hubo un paro muy fuerte: hospitales, tribunales, la administración pública, las escuelas. Los gremios apuran frente acá, endurecen la posición. Claro que van a ser los gremios. Los gremios salen a defender a los trabajadores, a los que representan. En fin, la semana que viene también dicen que pueden reiterarse estos paros, que la verdad es muy conflictiva. Ayer el paro fue, pero bien, se hizo sentir. Yo estuve viendo algunas informaciones de canales de televisión donde uno veía alguna vista aérea y era impresionante la cantidad de gente que había. Después, esto se lo derivan a la culpa la tiene Cristina. En fin, creo que es el conflicto más importante que tenemos en este momento, o por lo menos uno de los más importantes, y esperemos que se resuelva y de la mejor manera. También está la situación del gobierno nacional, que no puede salir a apagar todos los incendios que se van produciendo, porque cada uno tiene que ser responsable de su provincia. ¿Qué pasó con lo que recauda la provincia de Buenos Aires? Me pregunto. Tuvo un auxilio fuerte, esto ya lo sabemos, no alcanzó. No alcanzó y parece que no va a alcanzar. Tal está como, podríamos decir, como un casi acorralado, como en un callejón sin salida. Pero tiene que haber una salida, porque la gente no va a ceder ese derecho. Y tiene razón la gente en salir a cobrarlo. Imagínense, en cuatro partes se le diluyen sus sueños y proyectos. En fin, digo, esto puede endurecerse, se verá qué es lo que va a pasar, pero me parece que hay que estar muy atentos a este mediodía, porque puede haber a lo mejor alguna declaración que no esperamos o alguna salida, y ojalá que así sea, de parte de la provincia de Buenos Aires. Realmente uno hoy, viendo las realidades del mundo y lo que pasa, yo me quedé detenido un poco en México esta semana. Y la verdad, vamos a hablar después un poco de quién ganó las elecciones. Ayer había un panorama del personaje, que es un hombre muy mediático, absolutamente, pero también apareció como un gran golpeador de la mujer. Una historial que yo digo, ¿qué le pasa a la gente cuando vota? Porque un hombre mediático no tiene demasiado jinetas de muy buena actuación política. Cuando digo mediático es que los medios operaron absolutamente a favor de este candidato del PRI para que volviese a instalarse el PRI en el gobierno. Pero después uno revisa un poco el historial con esta nueva mujer, una mujer de los medios también, es una actriz de los teleteatros más famosos que hay allá en México. Acá no la conocemos demasiado, no nos ha llegado, por suerte, esos teleteatros. Son esos culebrones, tremendos culebrones. Pero el hombre la golpeaba, la mujer. Es un hombre muy irascible. Y me parece que, ¿qué sé yo? ¿Por qué lo eligieron? ¿Qué quieren? El pueblo mexicano es un pueblo muy machista, no estoy descubriendo la pólvora, esto es así. Yo viví en México un tiempo y conozco perfectamente lo que es el mexicano tipo. Pero bueno, tampoco son todos así, esto no quiero generalizar porque sería una barrabasada de mi parte, pero digo, igual toman bien que un candidato a presidente tenga ese historial. Y lo votaron. ¿Qué sé yo? Por eso digo, nosotros tenemos algunos problemas en este momento, como lo que planteábamos recién. Pero bueno, uno se pone a repasar un poquito algunas cosas. La situación de Grecia, la situación en Paraguay hoy. La situación, y me voy de Europa a América Latina, porque está bueno comparar todo, pero no estamos viviendo un mal momento. Seguramente no es el mejor de todos y vamos a tener que afrontar dificultades de tipo económico. Pero otros realmente, cuando aparecen esas fotos con personas de 50, 55 años en plenitud, con una soga al cuello en Italia, diciéndose que se siente un desperdicio porque nadie le da trabajo, porque hay 50 millones de desocupados, ¿y dónde va a ir a parar esa gente? Los jóvenes no pueden empezar. Y los que están en el medio los hacen terminar. Imagínese qué panorama familiar se plantea frente a todo esto. La verdad, casi me animaría a decir que somos privilegiados hoy. Tenemos trabajo, la Argentina está próspera, con algunas dificultades de las que vamos a salir. Se están pagando las deudas que corresponden y creo que nos colocan en un sitial que podemos tomar algunas previsiones. Tal vez algunas no se han tomado, se verá cómo se afronta esta situación. Pero todo el resto de las provincias argentinas, y repasé una por una, ya pagó el aguinaldo, el sueldo anual complementario, ya han pagado los sueldos y se cumplió con lo que se tenía que cumplir. Entonces, bueno, lo que queda pendiente en breve seguramente será solucionado. Y nunca te di olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Ancho y negro el olvido, mientras el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. La maravillosa voz de don Eduardo Falú, personaje entrañable y querido por esta radio. Él adora Radio Nacional, esta radio que ayer cumplió los 75 añitos, que celebramos, aunque sea un día después. No hay que celebrar antes, pero después... Después no pasa nada. Siga el baile, siga el baile. Después, ¿sí? 75... Y la verdad que yo quiero nada más que decir que hagamos un saludo muy extensivo a todas nuestras emisoras de este país, que yo añoro y quiero tanto, porque tanta gente que trabaja, que la pelea en los distintos climas, en distintas situaciones, pero somos todos Radio Nacional, la gran radio pública de nuestro país. Pero bueno, vuelvo a don Eduardo Falú, al maestro Falú, este hombre que hoy cumple 89 añitos y nos cantaba esta tonada del viejo amor. Falú se crió en Metán, donde su papá, oriundo de Siria, tenía un almacén de ramos generales. Bueno, empezó desde tempranamente a hacer sus actuaciones en Salta, en las provincias vecinas. Se vinculó con poetas y músicos que él admiraba muchísimo. don Juan Carlos Dávalos, sus hijos Jaime y Arturo, Manuel Castilla, César Perdiguero, bueno, joyas. Tendríamos que llamarlo a Marcelo Simón, ¿no? Este Colo, el hombre que le puede hacer la radiografía completa. Bueno, compositores como el Cuchi Leguizamón y José Botella eran todos una banda y importante. Se juntaban a guitarrear en la finca La Candelaria de Poncho Marrupe. En homenaje al dueño de casa, don Jaime Dávalos compuso la Zamba de La Candelaria. ¿Quién no cantó alguna vez la Zamba de La Candelaria? Y después de ahí, de todos estos encuentros, quedaron también otros clásicos de nuestro cancionero criollo, como La Tonada del Viejo Amor, que es la que escuchábamos recién, qué hermosa, Las Golondrinas, y un tema que me encanta. A ver, ¿dónde anda la Jime? Jime, asome, a ver si me pone un poquito de Resolana, que es divino ese tema. Bueno, con César Perdiguero compuso los temas, los primeros temas de Tabacalera y Albahaca sin Carnaval, entre otros. Y compartieron muchísimas actuaciones. En una ocasión de un festival folclórico, al que había concurrido Mario Claras, entonces gerente de Radio El Mundo, los escuchó y enseguida los contrató para salir en esa importante emisora porteña que transmitía en cadena todo el país. Y con Radio Carve de Montevideo, esa Radio El Mundo que hoy es esta Radio Nacional. Y allá por mayo de 1945 debutaron en Radio El Mundo y él cantaba y tocaba y el poeta recitaba. Al mes Perdiguero regresó a Salta, Falú continuó su largo derrotero artístico, signado por éxitos que después se proyectaron a todo el exterior. Bueno, este es un pequeño recuerdito que yo quería hacerle a don Eduardo Falú, hombre al que admiro profundamente, un talento, una trayectoria, por sus 89 años. Y claro, Resolana, deme el gusto. Perdón, te digo adiós. Si perdonas, podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Se ha roto entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me guardes rencor, despedirse es tan cruel. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Y cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Núcleo duro. con Mona Moncalvillo. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Comienza espacio publicitario. Una tarde distinta, más que un programa, una caricia. El sábado Graciela Borges tiene dos invitados muy especiales. Hablamos del invierno. El cambio de temperatura, así como cambiamos de ropa, necesitamos cambiar también los cuidados cosméticos. Sí. Hablamos con Mireya, una cosmetóloga que nos va a enseñar qué se debe comer y cómo cuidarse este invierno. Y con Carlos Lizardi, creador de una marca argentina de cremas y experto a la hora de dar consejos sobre la piel. Y es como la idea de un tratamiento simple en el invierno. Esta es la primera palabra. Una mujer, este sábado, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Día Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Como Pancho por su casa. Domingos, 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Humor Nacional. Domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Anagrama festeja los 25 años de Página 12 con una magnífica colección de 25 libros. Carver, Auster, Bukowski, Rosa Luxemburgo, Monterroso, Tabucchi, Burroughs, entre otros. Domingo por medio con Página 12. Este domingo, El Loro de Flaubert, de Julián Barnes. Compra opcional, 22 pesos. Reunión Cumbre. Sábados, 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Fin espacio publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Bowland y Gustavo Lema. El correcaminos de los 4 maratonistas, a Mona y equipo, el mayor de los afectos. Primero, el abrazo interminable para Jorgito Luz. Segundo, feliz cumple Radio Nacional, a quien el 25 de mayo homenajeé con una pancarta que aludía a que Radio Nacional hacía patria. Chao, los quiero mucho. Buenos días, señora Mona y todo el equipo, habla Edgardo Barrio Palermo. Antes que nada, un saludo grande a Jorge Luz y una pronta recuperación. Y yo creo que el gobierno ya se hartó de Scioli, viene haciendo no una buena gobernación, ya desde hace rato la salud deja bastante que desear en la provincia, hay escuelas en muy mal estado, se ha gastado muchísimo dinero en festivales y en contratos con figuras de la farándula que cobran sumas muy importantes y había que hacer austeridad. Yo con respecto a Scioli digo que Scioli viene de los 90 y ajusta al salario de los trabajadores para sacar dinero, es la política de Cavallo, la política de Martínez de Hoz. Yo solo soy peronista y kirchnerista, apoyé este modelo y lo sigo apoyando. Distingo que Scioli no es el modelo del Proyecto Nacional Popular, es el modelo de los 90, implantado dentro del kirchnerismo por una cuestión táctica de conseguir votos. Un equipo, buenos días, Antonio de Serina. Quisiera recordar que más allá de los muy buenos directivos que tiene hoy la empresa, la radio, en su momento cuando estábamos en el infierno, como decía Néstor, esa mujer que está ahí, doña Mona, se la puso al hombro y creo que la llevó muy bien adelante con su piana y su citadini, usándolo de comodín y con mucho menos recursos de los que hay ahora. Un abrazo, suerte. Habla Carlos de Las Cañitas para el programa de Mona Moncalvillo. Habló recién del querido Jorge Luz, que está internado. Quería decirle, a lo mejor no lo sabe, que en la misma clínica y en este mismo momento está internado Guillermo Rico, que fue compañero de él en el programa de Los Buenos de Buen Humor. Gracias. Bien, aquí estamos en este núcleo duro para acompañarlo hasta las 10 de la mañana. Gracias por los mensajes tan cariñosos de la gente. No, ¿cómo no voy a saber? Mire qué cosa, qué paradoja. El día que lo internaron a Jorge, estaba en la misma habitación que Guillermo Rico. Guillermo Rico tiene 92 años. Bueno, le habían hecho una operación. Estaba bastante complicado también porque estaba recién en el postoperatorio. Y bueno, después los separaron de las habitaciones, pero digo, que es increíble. Hubo declaraciones del hijo de Rico, allá, que contó que iba a visitar de una habitación a la otra primero, y bueno, luego los juntaron un tiempito. Sí, me contó todo esto, me lo contó Jorgito, precisamente. Por supuesto. Bueno, esta semana sucedió algo muy emotivo, realmente, y muy necesario. Cuando casi a las 19 del jueves nos enterábamos del fallo contra Videla, el fallo que le dio 50 años, que lo condenó por 50 años. Bueno, y tomamos el caso emblemático de Videla, porque seguro era el más importante y el más esperado y el más postergado para la condena. Las organizaciones de derechos humanos se vio lágrimas y sonrisas, se vieron declaraciones, escuchamos declaraciones. Pero esos rostros de gente que ha estado esperando tantos años este fallo. A él, de Viñone, del Tigre Acosta y de todos los que fueron condenados. La verdad que uno se llenaba de alegría y de emoción, esos dos sentimientos tan fuertes que tenemos los seres humanos, ¿no? Y bueno, él y los otros represores condenados, con esa firmeza que se hizo, con esa jueza maravillosa, que no le temblaba la voz para decir lo que realmente, cómo venían estas condenas, fue, nunca nos vamos a olvidar, de eso seguro. Y sospecho que Chicha Mariani, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, debe haber celebrado el fallo de este Tribunal Oral Federal 6, que dictó esta sentencia condenándolos. Y bueno, por eso la llamamos, para saber y para sumarnos seguramente a la alegría que ella sintió ese día. Chicha, que tengas muy buen día. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Un poco resfriada, perdóname la voz que tengo. Sí. Bueno, fue algo muy esperado, tanto que, como dijo una vez una de las chicas recuperadas, Paulita Logares, cuando le dieron la identidad, el documento, después de 8 o 9 años de esperarlo, cuando recuperó su dignidad, digamos, y su personalidad y su ser como es. Uh-huh. La abuela le dijo, pero ¿cómo, no te alegrás? Porque ella lo recibió así nomás. Sí. Y dijo, abuela, esperé tanto que se me fue la alegría ya. Uh-huh. Algo de eso pasa, ¿no? Y posiblemente. Posiblemente, porque sufrir tantísimos años esperando, uh-huh, pero esperando a los desaparecidos, uh-huh, esperando a los niños, uh-huh, buscándolos, en mi caso, a mi nieta, día por día. A Clara Anaí. A Clara Anaí Mariani. Uh-huh. También es demasiado espera, demasiado tiempo para no tenerla todavía. Uh-huh. Entonces yo esperaba no mucho más, porque el juicio en realidad era para condenar a los terribles asesinos estos, sino para hacer eso, justamente justicia como corresponde, pero no buscarlos. Entonces no me desilusiona del todo, porque fue muy bueno. Fue excelente la labor de los jueces, claro. Excelente la labor de Nicholson, un fiscal uh-huh, uh-huh, de lujo, uh-huh, y bueno, pero faltan los niños. A mí me parece tan absurdo que haya habido que esperar tantos años para recibir este fallo, para poder condenarlos, cuando estaban los chicos ahí. Uh-huh. Los chicos recuperados estaban ahí, estaba la prueba viva y hermosísima. Uh-huh. Estaban ahí, no se puede negar. que aquí hay que probar. Entonces, qué sé yo, se remueven muchas cosas dentro de uno, ¿no? Seguramente. Sí, así que para mí alegría no significó alegría. Sí, una satisfacción por el hecho de que se haya hecho justicia. Sí. Pero, ¿y Rufo? Rufo, por ejemplo, que lo dejaron libre, pero Rufo tuvo a la nieta recuperada, Carlita Artés, uh-huh. la nieta de Sacha, uh-huh. tan conocida por todas nosotras. Sí, claro. La tuvo tantos años, incluso dejándole algunos recuerdos terribles, siendo un ser humano tan chiquitito como era en ese momento. Uh-huh. Un golpe, por ejemplo, que yo cada vez que lo veo me estremezco, lo siento, lo escucho o lo pienso, la tiró contra el piso y perdió un oído. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese hombre libre, eso no lo entiendo. Yo en realidad estoy en cama hace muchos días y no pude ir al juicio. Pero, y no me enteré mucho hasta recién ayer que me leyeron, pues sabrás que no veo, ¿no? Sí, ya sé, sí. Ayer recién hemos leído los diarios y me entero de la libertad de... Libertad no, pero lo liberaron de este cargo tan espantoso. Claro, el robo sistemático de niños, ¿no? Claro. El plan sistemático. Claro, y entonces queda libre del secuestro de Carlita, con su sufrimiento de tantos años en poder de él. Uh-huh, uh-huh. Entonces... todo eso se revuelve dentro de uno, ¿no? De todas maneras, yo agradezco muchísimo al jurado, a los jueces, al fiscal, los abogados que han trabajado muy bien. Seguro. Uh-huh. Y estoy sumamente agradecida a eso porque no siempre se tocan las cosas a fondo como se hizo en esto. De bueno. manera que es un momento así, ¿no? Seguro. Con una dualidad de sentimientos. La verdad que uno te escucha, una luchadora como fuiste vos realmente, vos con todas las madres y abuelas, y digo, qué increíble, ¿no? Ojalá que a esta altura vos puedas tener la felicidad de encontrarte con Clara Anaí, tan esperada, Ana. Tan esperada y tan buscada, ¿no? Tan buscada, realmente, y tan buscada. Pero bueno, sí. No sé, yo no tengo una respuesta para eso, Chicha. No, claro. Porque no lo tenemos ninguno. Y sí. Lo único que sí. tenemos es el buen deseo y la felicidad de que esos 400 niños apropiados que todavía falta encontrar, que se resuelvan todos los casos lo antes posible. Las cosas son largas, llevan años. La verdad que después de tu lucha... Y hoy escucharte a mí me da mucha emoción realmente, porque digo, ¿por qué no aparecerán? ¿Qué pasará? ¿Dónde estarán? Pero creo que un buen día a lo mejor no van a aparecer los 400 juntos, pero que los vas a ver, que vas a ver a tu Clara Anaí. Yo ojalá. Tengo muchísima esperanza que así va a ser. Sí, ojalá, ¿no? Seguro. Sería lo justo. Ya lo creo que sí, por tu lucha, la verdad, luchaste tanto, tanto. Pero tanto. Bueno, hay que seguir esperando y a lo mejor es poquito. Así que ojalá sí. que así sea y ojalá que te mejores, Chicha. Gracias, sí, espero. Bueno, espero. Te mando un abrazo grande y mucha suerte. Gracias, gracias, Mona. Chao, querida, hasta pronto. Adiós, adiós. Ese día del fallo... Yo me iba después para celebrar los 10 años del ND Ateneo con todos los compañeros que empezamos ahí, toda gente vinculada a la cultura, las cosas que pasaron, miren qué año y qué esperanzados que éramos, ¿no? 2002. Increíble. Un año terrible, pero en eso estábamos. Siempre contrapelo de todo lo que pasa. Pero bueno, así son las cosas. Pero la verdad que me emociona hablar con la Chicha. Y ahí esa noche me encontré con Estelita, que venía precisamente de los tribunales, y celebrando, y Estela también sigue esperando a su nieto. Y la verdad que estas grandes luchadoras, pobres, cuando los suyos todavía no han aparecido y van apareciendo tantos, se han recuperado ya 130, creo que son exactamente, chicos, apropiados. Pero bueno, lo importante es que ya se... definió el robo de niños como plan sistemático, producto de esta práctica organizada desde la cúpula del poder militar, y que sería lo ideal el caso de la Chicha, de María Isabel Chorovic, de Mariani, la Chicha, que fue fundadora y presidenta de las abuelas, hoy está prácticamente ciega. Y a ella le bombardearon la casa de su hijo, de Daniel Mariani, y ahí murió Diana Teruggi, la esposa. Y están los testimonios que dicen que la vieron a la chiquita, que la sacaban a la bebé, aclaran ahí, que la sacaban envuelta en una manta y se la llevaban. Después dijeron, ellos hicieron declaraciones contrariando esto y diciendo que había muerto ahí en ese, fue un bombardeo que le hicieron a la casa. La casa quedó totalmente destruida. Ahí funcionaba una imprenta clandestina. Y hoy es un monumento a la memoria, la casa de Daniel Mariani. Bueno, la verdad que esperamos y seguimos esperando y no perdemos la fe de que todos estos chiquitos, que más chiquitos, hoy ya son todos grandes, son todos adultos. Fue muy fuerte, que, ¿no? Viendo a los dictadores, a los represores y a la vez a la prueba, como decía Chicha, ferviente de que eso había pasado, claro, ¿no? Tal cual. Condenas eran tan justas con pero los bueno, chicos ahí. Pero bueno, todavía faltan, pero se van sumando cosas. Mira, yo, un caso que aquí, en este núcleo duro, hemos tratado mucho, es el tema de Blaquier, lo de la noche del apagón, lo de Ledesma, el libertador general San Martín, la historia de la familia Aredes, lo hemos tomado y casi todos los sábados vamos agregando un poquito más. Pero ayer pasó algo. Inesperadamente, porque no estaba previsto que Blaquier, el empresario que fue a declarar, el poderosísimo empresario que fue a declarar, se presentó. No estaba previsto que se presentara, por otra parte, pero la justicia no le pudo tomar declaración indagatoria a Carlos Pedro Blaquier, porque parece ser que la gente que se enteró de que iba a declarar se reunió y le empezaron a lo escracharon, según la información que yo tengo, ¿no? Le comenzaron a golpear el auto. Y el conductor emprendió la retirada. Dicen que había pocos efectivos de seguridad. Y bueno, a mí me da mucha... La verdad que me da bronca que haya sucedido esto, porque lo que había que hacer era dejarlo entrar para que declarara, y en todo caso, si lo querían hacer un scratch y tirarle huevos, qué sé yo, o no sé qué, que lo hicieran después. Pero no. Bueno, esto impidió que declarara. ¿Quién nos puede dar un testimonio más aproximado y sin ninguna duda certero de lo que pasó? Es Adriana Aredes, una de los cuatro hijos de Luis Aredes, que ella estaba allá en el lugar. Adriana, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, querida Mona. ¿Cómo va? Y bueno, vos sabes que sí, estuve ahí desde las 3 de la tarde. El señor Blaquier dijo, pidió adelantar la declaración. Uh-huh. Parece que tiene derecho a hacer eso. Al final terminé hablando con el juez Poviña al finalizar la noche. Uh-huh. Y desde las 3 estábamos ahí. Éramos, la verdad, muy pocos. Creo que se especula siempre con eso. Él no quiere que haya nadie, ¿no? Yo fui. Se me avisó muy temprano, ahí estuve presente, porque como yo lo demando. Uh-huh. Y no es que no había, Monita, fuerza de seguridad, estaba la federal y había gendarmería. La información que yo tenía, Adriana, es que había habido pocos efectivos de seguridad, pero contalo vos que estuviste ahí. Tal vez la información que a uno le llega... Estoy contando, estaban a la entrada donde iba a entrar el auto. Además, Mona, ¿por qué tenía que haber vallados y tanta seguridad? Uh-huh. ¿Por qué debía haber eso? Estaba lo que debía estar, bueno, había efectivos de seguridad que iban a proteger la entrada de él. Y eran muchos medios, me encontraba yo y unas cuantas periodistas más. Uh-huh. Empezaron a llegar los presos políticos, los liberados, los sobrevivientes, uh-huh. y todo fue en un clima de armonía absoluta. ¿No le golpearon el auto, como dicen los diarios hoy de Buenos Aires? Todo desde las 3 de la tarde, ¿no? Sí, sí. Un frío terrible, una llovizna casi nieve, a la intemperie todos, y llegaron unas organizaciones sociales, y estaban cantando. Me parece que por eso se demoró un poco, porque él tenía que declarar a las 5 de la tarde. Así es. Pero como conozco el modus operandi de Blaquier y las patotas de ellos, porque tiene su policía privada, y lo gente ahí, circulaban entre nosotros. Están todos ellos fotografiados también, Mona, ¿eh? Los hemos fotografiado, y yo pedí que a los medios se los fotografía a ellos también. Con celulares, comunicándose permanentemente, hasta que se logró despejar las organizaciones sociales, que no fue fueron numerosas, pero cantando, ¿cómo son ellos? Se despejó, se fueron, se quedaron en esquinas, y apareció el auto casi muy a la noche ya, muy tarde, apareció el auto azul de él, pero algo muy raro sucedió, Bona. Adelante del auto de él, en una avenida con dos para circulación doble, ¿no? Dos carriles en una misma dirección. Apareció un auto blanco con una mujer manejando, y atrás venía él, el auto de él. Justo estos tipos que estaban toda la tarde controlando quiénes estábamos, le señaló al auto azul que entrara. Yo estaba parada que me viera. Sí. Que me viera, sí, con la foto de mi viejo. Sí. Y nunca entró, Mona. Siguió circulando por la mano de afuera. Esta mujer blanca, para mí hizo de señuelo el auto blanco, y él salió. El golpe que ellos dicen que fue, los periodistas, por supuesto, que lo siguieron, como hacen siempre y como debe ser, porque tenía vidrios polarizados. Sí, sí. Donde estaba la patota con las camionetas de Ledesma, ahí sucedió todo. Es decir, a ver si ordenamos esto. No tuvo agresión, él tuvo el tiempo perfecto para llegar, entrar y declarar. Vino a la hora que quiso venir, que venir a las 5, llegó a la noche, muy tarde a la noche, y las organizaciones sociales ya se habían retirado hacia las esquinas, patota estaba pasando el juzgado, y pasando la entrada del juzgado donde él debía entrar, y estaba custodiada por los efectivos de gendarmería y federal. Nunca hizo para entrar. O sea, nunca, que es todo falso entonces, que fue agredido y por eso no entró. No entró. No, pasó el garaje donde debía entrar. No, nunca, Mona. Fue un circo nuevamente. Sí, esa era la otra posibilidad, pero ya ves, qué suerte que vos, que sos testigo directa, nos podés contar la realidad de lo que pasó ahí. Te lo digo porque ahora van a decir las organizaciones sociales provocan violencia, violan la justicia, violan los derechos humanos. Van a decir todo eso de las organizaciones sociales. Se retiraron, marcharon, se fueron, pero donde estaban las camionetas de Ledesma, con los guardaespaldas de él, con teléfonos celulares permanentemente, ahí fue el incidente. Perfecto. Pasó absolutamente el juzgado, no entró, no es que no había guardia, además no había necesidad ni animosidad absolutamente de nadie, Adriana, de sí, provocar nada. Perfecto. Hablé después con el juez Poviña. Bueno, ahí está, te quiero preguntar esto ahora, la última preguntita. El juez Poviña, ¿qué dijo? ¿A partir de esto que va a tener otra citación? Bueno, claro, ante la preocupación, los abogados nuestros, por supuesto, pedí hablar, estuvimos solos los dos. Entonces me dice el juez, le digo, ¿cómo vamos a remontar esto? Próximamente, tampoco será ni en secreto, será público, y lo que sí, yo hago un llamado desde acá, próximamente, es muy próximo, se va a volver a hacer. Y lo que sí, después a la salida expliqué a todos, compañeros, tenemos que nosotros cuidar, no solo a nosotros, sino el momento este, porque hubo lo que tenía que haber, policía, gendarmería, el incidente, como siempre, provocado por ellos, y muy sospechoso, Bona, en el lugar donde estaba la patota de Blaquier. Bueno, clarísimo. Nunca hizo para entrar a donde yo estaba esperándolo a Blaquier, pacíficamente, nunca hizo entrar para el garaje. Estaba la ambulancia, los médicos, así que eso quede muy en claro. No fueron ni los violentos siguen siendo ellos. Muy bien. Adriana Aredes, clarísimo lo que nos explicás y te lo agradezco mucho, porque toda la información que hemos leído esta mañana y la información que recibimos ayer decía lo contrario de lo que estás diciendo vos. Pero sos testigo y eso es lo que realmente vale. Así que gracias, Adriana, por habernos atendido, por contarnos tan meticulosamente todo esto como fue. Gracias a vos, Mona. Bueno, un beso grande, querida. Hasta pronto. Gracias. Era Adriana Aredes, hija de Luis y de Olguita Aredes, desaparecido Luis en el 77, perdón, y la citación que ha tenido Blaquier precisamente por el grado de implicado que está en estas decisiones que se tomaron esa famosa noche del apagón y después en la desaparición del doctor Luis Aredes. Muy bien. Casi las 9 de la mañana y la Colo seguro que trae los puños llenos de verdad. A ver, dígame qué temperatura tenemos. Que asustan un poco, sobre todo si hay que levantarse tempranito porque hace mucho frío. No, el frío es sano. El frío es salud. 3 grados 3 décimos, les cuento. Así que si uno está calentito en la cama, va a costar arrancar. Pero bueno, una vez que se levanta, ya está, la pasa bien lo mismo, se prepara unos buenos mates y arranca con todo. Señora Mónica Beltrán, sí. Hay pendiente algunas informaciones vinculadas al tema de la provincia de Buenos Aires, precisamente parte de lo que decíamos hoy, que es lo que se complica ahora en este ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, bueno, el paro de ayer y lo que vendrá. Bueno, vamos a contar, ya estamos sobre las noticias, pero por lo menos a avanzar el tema. Mona, contar un poco que el paro de ayer, bueno, fue significativo en escuelas públicas, pero también se hizo sentir en escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires, que esto es difícil que ocurra, pero ¿sabes qué tiene que ver con el tema de, bueno, que hay parte de los aportes estatales, los subsidios, que en algunos casos en la provincia de Buenos Aires hay escuelas que están subsidiadas casi, digamos, el 80% y que tienen cuotas muy bajas y por lo tanto los salarios se pagan con el dinero estatal? Entonces el tema de los aguinaldos, del pago en cuotas, va a repercutir también en escuelas privadas, digamos, un dato que quedó como ahí colgado, que me parece interesante marcar, porque no es lo común, digamos, ¿no?, que en las escuelas privadas también repercuta esto. Y decirte, Mona, algunos datitos que después, si quieres, retomamos. 253.000 son los docentes de escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires. 600.000, recordemos, son los empleados estatales, es decir, es el 40%. Sí, sí, sí. Por lo tanto, en la educación, afecta muchísimo, y el paro que se hizo ayer, que va a haber 48 horas la semana próxima, así está anunciado al menos, luego la amenaza, que siempre es una amenaza, pero bueno, de no retomar las clases, va a afectar mucho a todo lo que se inició. Esta es una gestión, la actual nueva, de la doctora Silvina Birz, que viene haciendo muchas cosas vinculadas a darle calidad a la educación en la provincia, y la verdad que complica mucho. Así que si querés después lo seguimos. Sí, señoras. 9:00 de la mañana, momento en que nos vamos a las noticias con la señora María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 4 grados, sensación térmica 2 grados 6, humedad 77%. La Corte Suprema de Uruguay concedió la extradición de 6 represores, 5 exmilitares y 1 policía a la Argentina, pedida por el juez Daniel Rafecas. deberán declarar por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la última dictadura cívico-militar, Automotores Orleti, en el marco del Plan Cóndor. Convocan a médicos generalistas o con especialidad en medicina de familia para cubrir cargos en Chubut. La convocatoria es del Ministerio de Salud de la Nación. Para cubrir vacantes en los hospitales rurales de Puerto Pirámides, Telsen, Gangan y Gastre, con acceso a cargos en planta permanente, vivienda, pago de zona patagónica y jornadas laborales de entre 40 o 44 horas semanales. Gabriel García Márquez tiene demencia senil. Lo confirmó su hermano Jaime durante una conferencia de prensa realizada en Cartagena de Indias. Allí dijo que pese a ello, Gabo, de 85 años, todavía conserva el humor, la alegría y el entusiasmo que siempre ha tenido. Los medios colombianos lamentaron la pérdida de memoria del premio Nobel, que dicen se traduciría en el fin de su trabajo literario. Deportes. En España, el Athletic de Bilbao se entrenó sin la presencia de Marcelo Bielsa. Los futbolistas trabajaron físicamente a las órdenes de Luis María Bonini. Marcelo Bielsa se reunió en las últimas horas con los directivos del Bilbao, pero aún no resolvió su continuidad en el club. El tiempo. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 4 grados, sensación térmica 2 grados 6, humedad 77%. Es la hora 9:03 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada, nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Hola, buen día, Mona y equipo. Los quiero mucho y los escucho todos los sábados. Yo digo una cosa, ¿Scioli qué hizo con los impuestos que triplicó en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hizo con ese dinero? Gracias, soy Denis de Urtinga. Mona, te felicito y a todo tu equipo. Trato de escucharlos todos los sábados. Soy Mabel Leaido. Estoy feliz por los 75 años de ayer de la Radio Nacional y por este fallo histórico, aunque bueno, como dice Chicha, no se puede estar feliz, pero por lo menos repara un poquito el corazón. Y lo otro, me molestó mucho lo que le hicieron a Darín en Antena 3 respecto a las cristinitas, cómo lo emboscaron. Yo pongo el cuerpo hasta el final. Buen día, Mona, felicidades, Radio Pública. Yo me pongo en el lugar de la presidenta, ¿no es cierto? Estoy organizando, estoy actuando, ejecutando. ¿Y no tendría derecho a pedir cada 6 meses, cada 8, un balance a cada gobernador de la República para que diga, para que cuente y explique en qué gastó el dinero y cómo hace para recaudar más? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sí, buenos días, señora Mona Moncardillo. Un saludo para usted, todo su equipo, de parte de Norma y Héctor. Estamos rezando por la salud de Jorge Luz. Aguante, Jorge. Bueno, estoy viendo acá en CNN que están hablando de la partícula de Dios, un científico de acá, de La Plata, que dice que tuvo mucho que ver con lo que han descubierto últimamente. Vamos, Argentina, vamos todavía. Un cariño, saludo para ti. Buenos días, querida Mone, y a todo su equipo. Linda del barrio de Villa Lugano los está saludando. Quería hacerte una pregunta, Mona, si sabes algo del proyecto de ley que había para que se traspasen los fondos que se depositan en los juzgados del Banco Ciudad al Banco Nación, que es realmente quien los debe administrar. Besito para todos, Nilda del barrio de Villa Lugano. Hola, Mona, buenos días. Habla María de Temperley. Te digo por la condena a la Junta Militar, Videla y todo eso. Porquería, lo que me conmovió terriblemente fue el llanto de este muchacho que fue apropiado por un militar que encima de torturar y matar a sus padres, lo torturaron, a él le pegaron física y psíquicamente, eso fue algo terrible. Y todo lo que está pasando en Latinoamérica con Lugo y... Muy bien, 9:08 de la mañana, estamos aquí en este núcleo duro para acompañarlo hasta las 10 de la mañana. Y ahora quiero compartir con ustedes algo que me sorprendió, sí, mi ignorancia me sorprendió, por un tema que a lo mejor a usted también lo va a sorprender, porque algo que yo creí que estaba abolido, no está abolido, como se cree. ¿Y sabe de qué estoy hablando? De la ley del servicio militar obligatorio. Usted seguro que decía, no, si ya no está más. No, no. Esto está suspendido. Pero puede venir alguien que un día dice, esto se repone, no va a ser este gobierno, seguramente, pero puede venir otro y decir, esto se repone. Estoy con la visita acá en el estudio de Ricardo Rigui, un ex conscripto, conductor del programa La Voz de los Colimbas, un programa de por y para los Colimbas, que se emite todos los jueves por la M1010, Onda Latina, de 18 a 19:30. Y desde el programa han empezado a concientizar, juntamente con Gustavo Capra, que vino también con Ricardo Rigui, que también es conductor de La Voz de los Colimbas, a contarnos realmente cómo es este asunto y por qué ahora, en este momento, ellos sienten la preocupación de compartir este tema con nosotros. Muy buen día, Gustavo, muy buen día, Ricardo. Buen día, Mona. Bueno, a ver, ¿quién? Ricardo, contanos por qué esta preocupación de que hoy pueda reinstalarse el servicio militar obligatorio. Algo no. Que creíamos abolido, pero no, está suspendido. Sí, exactamente. El señor aquel con la cara de mono en algún momento sacó un decreto, que fue el 1542, que suspendió el servicio militar obligatorio. Y bueno, y al día de hoy todo el mundo piensa, cierto, de que esto está derogado, pero no es así, la ley continúa vigente. Y yo no diría hoy día, como decías vos recién, no. Yo creo que este gobierno... Para nada pondría nuevamente el servicio militar. Pero andás a ver en otro caso, ¿no? Entonces, por eso tratamos de que esta ley sea derogada, que es la ley 17.531, ¿no? La ley de servicio militar obligatorio, que sea derogada. Y entre paréntesis, es una ley que ha costado la vida de muchísimos colimbas, ¿sí? Hubo 191 casos de colimbas que fueron secuestrados y desaparecidos, amén de la gran cantidad de los que fueron muertos por los llamados accidentes, entre comillas, ¿no? Ahora, Ricardo, una pregunta. ¿Ustedes toman esta necesidad de concientizar a la población de que esta ley sigue vigente, el servicio militar obligatorio, por algo en particular? ¿Y cuántos son los que han decidido por voluntad propia hacer la colimba hoy? ¿Ustedes tienen algún dato de eso? Lamentablemente no tenemos datos, no tenemos estadísticas, en todo caso seguramente el Ministerio de Defensa las tendrá, pero a ver, creemos que lo justo es justamente esto, ¿no? De que aquellos que deseen hacer ese servicio militar en forma voluntaria sean los que lo hagan y no en forma obligatoria. Yo creo que todo lo obligatorio es malo, Mona. No, bueno, eso estamos de acuerdo desde ya. Pero, ustedes, Gustavo Capra, pensaron que esto podía darse de nuevo ahora, que, porque digo, bueno, ahora no, pero que puede existir, hay alguna sombra, algo que a ustedes los haga pensar en que esto se suspenda y que, y que vuelva el servicio militar obligatorio. Sí, bueno, si vos te pones a pensar, en los últimos tiempos ha habido varios intentos a partir de declaraciones de personas muy conocidas, caso Susana Jiménez, mucha gente que habló que por motivo de la inseguridad debería volver el servicio militar obligatorio como un sistema corrector de conductas juveniles. Y bueno, y hubo algunos proyectos, como el impresentable diputado por Salta, el diputado Sojero, iba a decir Alberto Olmedo, por Alberto, lo digo, lo tenga la gloria, digo, bueno, Olmedo de apellido, Alfredo Olmedo, que quiso hacer una especie de servicio militar, medio civil, medio. Pero más allá de esto, que son todas las chicanas que se promueven para volver a reinstalar ese anacronismo que es el servicio militar obligatorio, se esconde detrás una enorme pervención. Y como decía Ricardo, a lo largo de la historia de la creación del servicio militar obligatorio, ahí por 1901, han pasado por las Fuerzas Armadas millones de argentinos que muchas veces contra su voluntad, por una ley que los obligaba, tuvimos que hacer ese famoso servicio militar. Y no sería extraño que la llegada de otro gobierno, de otro signo político, esperemos que no, pudieran volver a reinstalarlo. Nosotros, el que tiene la vocación militar, que la tenga, si quiere ser militar, que lo sea, de carrera, sea suboficial, sea claro, oficial. Pero ni siquiera yo en lo personal ni siquiera estoy de acuerdo con el servicio militar voluntario. No creo que sea, digo, solamente en pensar en la restitución de esto. Yo tengo hijas mujeres, no me debería preocupar demasiado, pero a la luz de los que nosotros tuvimos que vivir y pasar, porque nosotros les hicimos el servicio militar durante la dictadura, sabemos de lo que se trata y sabemos. ¿Qué época esa, no? Para hacer el servicio militar, mira, qué terrible. Mira, Mona, nosotros siempre le decimos una frase, muchachos, decimos en la radio, si la calle estaba jodida, ustedes no se imaginan lo que eran los cuarteles. Convivir con estos tipos, psicópatas, perversos, asesinos. No tienen la menor idea, mucha gente, de lo que le tocó vivir a todas esas clases haciendo la colimba. Ricardo, ustedes están concientizando, están haciendo a través del programa de radio, sembrando conciencia para, bueno, de todo lo que ha sido esto, supongo, ¿no? Justamente estamos tratando de instalar el tema, tratando de que se genere debate en alguna medida. Por suerte, a veces esos personajes tan mediáticos, como quien mencionaste vos, no tienen ningún poder de reinstalación del servicio ni ninguna decisión. Pero es cierto, generalmente salen a los medios dos por tres diciendo de la seguridad, la famosa seguridad. Y bueno, Buenos Aires, por tomar la capital, el lugar, una de las ciudades más importantes del país, tiene más o menos la misma inseguridad que pueden tener otras grandes ciudades. Y menos, diría, porque también es ignorancia hablar de Buenos Aires como si fuera un desastre. Pero claro, es que no sé, sospecho que no recorrerán las calles de otras ciudades. Pero no tienen poder de decisión en nada, ¿no? Pero siempre se pegan de esas muletillas. ¿Sabés que hay un estudio de la Universidad de Itela, data del 2010, creo, donde ahí se elaboró un informe y se desarrolló una estadística en la cual te dice de que hay más incidencia en la delincuencia en aquellos que hicieron el servicio militar en aquellos que no lo hicieron. Sí, un dato, ¿no? Realmente. Bueno, yo les agradezco que hayan venido, les agradezco de esta campaña que están haciendo. A mí me parece muy, muy importante. Que tengan suerte con la voz de los colimbas, los colegas, de profesión periodistas o son, digamos, que se han sumado nada más que para crear conciencia. Somos periodistas militantes, en todo caso. Está bien. O un poco caraduras, en tal caso. Mona, te dejamos acá una fotocopia, acá es, esto es el primer listado de conscriptos desaparecidos que además tenían el mote de desertores, ni siquiera lo llamaban por su nombre, sí, por desaparecido. Te dejo la copia. Qué siniestro, ¿no? Desertores, totalmente, cuando los que los habían desaparecido eran y ellos. Y a propósito, ¿no, Mona, si me permitís una última cosita? Yo le quería, hay mucha gente, muchos muchachos que nos están escuchando y que han realizado el servicio militar obligatorio en su momento. Si vieron cosas que tengan que ver con delitos de lesa humanidad, que se acerquen. Hay números de la Secretaría de Derechos Humanos desde la Nación donde se pueden acercar y testimoniar eso. Si de pronto no quieren dar su nombre, que no lo den, pero que acerquen esos datos que son muy importantes, ¿no? Me parece muy bien. Les agradezco un montón, tanto a vos, Ricardo Rigui, como a vos, Gustavo Capra, por haber venido y por dejarnos este material importante para que la gente tome conciencia y sepa qué es lo que pasaba también con los colimbas. Bueno, muchas gracias a vos, Mona, y buenos días. A vos y a toda la audiencia. A ustedes, y suerte, ¿eh? Hasta prontito. Muy bien, ahí vamos, sí. El verano se fue y el calor pasó. De oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar. La gente se fue cuando el sol bajó. Al borde del camino quedé solo yo. Mientras pasaba les quise hablar, pero el tiempo se niega a contestar. Sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir. Los pinos del monte no saben qué decir. Se guardan sus sueños para el porvenir. De pie se preguntan por qué será. Y el tiempo se niega a contestar. Año tras año el tiempo se va, y nadie pregunta qué hago acá. Mientras miro al cielo mi respuesta dirá, este tiempo se niega a contestar. Tiempo sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir. El verano se fue y el calor pasó. De oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar. Tiempo sin respuesta, del disco Quebrado, Pedro Aznar. Bueno, muy bien, continuamos con Núcleo Duro. Qué interesante la tarea que llevan adelante los ex colimbas, ¿no? qué varo los Colima. Yo me acuerdo cómo sufrían los chicos en esos años, cuando ustedes volvían a la casa. Mi hermano, la ropa destruida. Yo recuerdo sucio, mi hermano. Sucios, muertos de hambre. Yo recuerdo a mi hermano. Yo me acuerdo de mi hermano también, pobre. Y le tocó un año y medio porque le tocó en Marina. Pero no, lógicamente no fue a la Marina, pero igual le tocó un año y medio. Y yo recuerdo cómo le... Además, le significó en su vida un parate total. Tuvo que dejar la facultad. Oíme, además muchos chicos volvieron con problemas psicológicos muy fuertes. No quiero ni pensar, esto es la verdad, qué terrible, lo que debe haber sido hacer la colimba en el gobierno militar. Ustedes imagínense con ese poder desmedido que tenían y cómo los trataron toda la vida como basura a los conscriptos. Imagínate en esos años. Seguro, realmente, con un abuso de poder desmedido. Un horror. Bueno, Mónica, nos había quedado pendiente el tema de la provincia de Buenos Aires. Sí, completar. Además, bueno, claro, se vienen las vacaciones, Mona. Entonces, sí, esta señora, cuestión de los cierres. Vos sabés que, desgraciadamente, por cómo es el calendario escolar, estos son los momentos de cierre de notas, por ejemplo. Entonces, la semana que viene va a haber dos días de paro. El lunes es feriado. El martes hay actos por el Día de la Independencia. Va a haber paro. Martes y miércoles, con lo cual van a quedar, va a haber paro miércoles y jueves, con lo cual va a quedar el martes, que es el acto, y el viernes, que es el último día de clases. Esto dificulta muchísimo un montón de cierres que tenían que ver incluso con programas pilotos que tienen, digamos, es una complejidad importantísima. La provincia, decíamos, son 230.000 los docentes, hay un docente cada 60 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver, impresionante, Mona, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Pero bueno, recordemos que son 5 millones de alumnos, es decir, que la mitad del sistema educativo está de la Argentina está ahí, es una provincia enorme en número, con un crecimiento de matrícula, por suerte, afortunadamente, impresionante, sobre todo en lo que es nivel inicial y secundario, que estaba afuera. Hace 10 años, había, un 40% de chicos afuera del sistema educativo. Hoy hay casi un 70% que están en la secundaria, 80% en la secundaria, que están incluso terminando. Decir también, Mona, que el presupuesto de la educación en la provincia representa el 30% del presupuesto total. Claro, pero con esa cantidad de alumnos, cuenta. Sí, claro, porque además recordemos que el salario docente básico es de 2.900 pesos, pero la masa salarial es muy importante porque también hay muchos docentes con antigüedad. Estos 2.900 pesos, obvio, del básico es para los que recién empiezan, pero hay docentes que tienen mucha antigüedad, con lo cual lo que esto repercute en el problema del pago en cuotas del aguinaldo es impresionante. Y están los tres sindicatos docentes, lo que es el Frente Gremial, en esto juntos. O sea que es muy fuerte el impacto, desgraciadamente, te digo, porque la verdad, pues ya todo el mundo lo sabe. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los docentes reclamen lo suyo, esto es así, pero también el impacto del paro en las escuelas repercute muy fuerte sobre los chicos, ¿no? Que van a tener 2 semanas de vacaciones y que la previa, de alguna manera, también van a estar muchos en sus casas, ¿no? Sí, claro, seguro. Es complicado, realmente se pone complicado. Ojalá, porque esto puede pasar también, que se solucione claro que sí, rápido, que no se extienda, porque si se extiende, sí, me parece que pasa ya a otro tratamiento. Y recordemos que en educación este año además hubo paro los primeros días de clase y se había retomado después de esos días, toda la actividad, ¿no? Así que esperemos que sí, que se solucione, Mona. Bueno, muy bien. Un tema que fue muy importante también en la semana es el tema de las elecciones en el gremialismo. CGT. El gobierno anuló las elecciones que convocó Moyano. El Ministerio de Trabajo, a través de su ministro, hizo lugar a la impugnación promovida por los sindicatos que se oponen a la reelección del camionero. Requirió que se convoque a un nuevo proceso electoral y prorrogó los actuales mandatos de los directores. Los aliados de Moyano, evidentemente, ratificaron ayer que no darán marcha atrás en la convocatoria a las elecciones para el próximo 12 de julio, a pesar de la ilegalidad establecida por el Ministerio de Trabajo. El dictamen es por lo menos contradictorio porque en una parte dicen que el conflicto debe ser resuelto por la vía asociativa. Eso lo hemos cumplimentado, pero el ministerio no dio lugar y, por el contrario, avaló la impugnación que presentó una parte del consejo de directivo. Esto lo decía Juan Carlos Smith, vocero de la CGT y uno de los principales aliados de Hugo Moyano. Según dijo también, el tratamiento de la cartera laboral fue parcial. El proceso electoral fue definido con todos los pasos necesarios a seguir. Y si tienen algo que decirlo, tendrían que hacer en el plenario del Congreso. Esto lo dijo Smith. Y también Julio Piumato habló, dijo que la intención de avanzar en el proceso electoral propio ya había sido adelantada el jueves pasado durante la conferencia que él había dicho ahí en Judiciales. Y Omar Plaini, que es de Canillitas, también apoyando a Moyano, en la sede de la CGT, después del fracaso de la audiencia de conciliación con la oposición del día previo. Bueno, esto se complica. Repito, el gobierno declaró la nulidad de este proceso electoral. Ellos se van a reunir igual. Hoy es lo que señala la mayoría de los matutinos. La decisión fue comunicada por Carlos Tomada, que hizo ayer una conferencia de prensa. Y bueno, y esto es un capítulo más que sigue. Se verá si la CGT se fractura, que me da la impresión que esto es lo que va a suceder. Y bueno, seguiremos con atención qué es lo que dicen los opositores. Obviamente designarán un nuevo titular de la CGT y veremos cómo sigue este tema. Complicado también, por cierto, pero iremos analizándolo a medida que transcurra. No nos vamos a adelantar a nada de lo que no haya pasado. No hay que sacar demasiadas especulaciones. Hay unos que hoy están enlistados en un lugar y que posiblemente pasen al otro, e iremos viendo. Muy bien. Algo que me dio mucha pena, pero mucha pena, es lo de García Márquez. Ya lo habíamos dicho acá en Núcleo Duro en su momento, que esta demencia senil que está padeciendo Gabriel García Márquez, ha perdido la memoria y está tratando de recuperarla con su hermano, Jaime García Márquez, que tiene 13 años menos que el Nobel. Dijo que ya no va a escribir más libros, Gabo, que él está releyendo, le lee todas las cosas que él ha escrito, a ver si esto lo ayuda a recuperar un poco la memoria. Pero bueno, me parece que ya con 85 años, que cumplió en marzo, que ya se ha retirado prácticamente de la vida pública, bueno, me parece que va a ser muy difícil que se recupere. La verdad, qué pena da que un hombre de tanta viva, tan vivencial como ha sido él, esté pasando por esta situación. Yo quería comentar, Mono, justamente porque creo que la otra vez lo habíamos comentado, estas declaraciones de algunos amigos que lo habían ido a ver y contaron cómo lo habían encontrado. No sé, a mí además de pena me da cosa como el tema de cierto decoro, ¿no? Digamos, que ¿por qué contar tanto detalle del estado de deterioro de una persona que ha sido tan brillante? ¿A quién le interesa ese detalle? Pero no, es información, parece, sí, además... Sí, pero me dio como una impresión de decir, ¿por qué decir, bueno, está tan deteriorado? Digo, bueno, está grande... ¿Vos sabés que dicen que es genético el tema, que ya hubo antecedentes en la familia? Sí, es probable, sí. Y bueno, ¿sabés por qué? Deterioro cognitivo genético, decir. ¿Por qué se dice esto y por qué se cuenta esto? Porque es Gabriel García Márquez, sí. Más, pero me dio como una cosa de decir, bueno, no sé si no me quiero quedar con sus escritos. Bueno, pero ¿no? eso está muy bien, eso ya lo tenemos, eso ya lo poseemos, los libros los hemos leído, los libros se pueden releer, que es por un suerte. Ejercicio maravilloso también. Exacto. Y bueno, y no sé si será un final o no, pero me da mucha pena, sinceramente. Bueno, muy bien, tenemos tandita postergada, ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Decime quién sos vos.

Mona, el tema de la conscripción obligatoria es un tema bastante delicado, porque si hoy no hay golpes militares es porque el ejército no tiene personal suficiente para ocupar las calles. Eso lo conseguía antes con los conscriptos. Los conscriptos lo que hacen es darle carnatura a los golpistas. Ojo, cuando escuchás hablar de servicio militar obligatorio, ojo, porque es la carnatura de los golpes. Ojo, vuelvo a repetir. Guillermo Mar del Plata, ex conscripto. Primero, felicitaciones por los 75 años. Y segundo, estos muchachos que fueron a decirlo muy claramente, que es muy probable que vuelvan a hacer que los muchachos vayan a trabajar gratis para los señores del ejército, es seguro, están esperando, acechando. Hola, buenos días, Salvador de Castelar, feliz día de Radio Nacional. Quiero decirle que yo tampoco sentí alegría ayer, porque se llevó a miles de madres esta espera, miles de madres y entre ellas a mi mamá, ¿no? Y sinceramente yo estuve también en el juicio de Astiz y el tipo se sobaba la solapa, sin vergüenza torrante. Tampoco sentí alegría porque ellos disfrutaron de la vida durante todos estos 35 años mientras nosotros nos han... Buen día, Mona. Lamentable lo de Scioli, pero era de esperar. Es igual que el de la capital. Vienen de familia, de empresarios, es igual. Quisiera saber cómo están los impuestos de la mujer en la fábrica. Ya alguna vez estuvo bastante atrasadita. Adriana de Cespeña. Gracias. Hola, Mona. Mi nombre es Emilce, de Villaluro. Bueno, felicidades a la radio. Y quería saber algo sobre la salud de Jorge Luz. Sé que estuvo internado y que lo habían operado. Bueno, lo del juicio histórico, impresionante. Un abrazo, Mona. Chau. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Muy bien, 9 y casi 40, 39. 38. Ahí está, ahí cerramos. Una mañanita muy fresca en Buenos Aires, va a ser todo el día muy, muy frío. Sí, muy fresco. ¿Hay pronóstico, Colo? Sí, claro. En principio les digo que ahora está haciendo 4 grados en Buenos Aires, decimos, ¿no? La sensación térmica es de 2 grados 6, así que fresquito en serio. Ah, ahora tengo más frío. Les cuento, la máxima pronosticada para hoy, 13 grados, acercándonos sobre todo al mediodía, cielo despejado, ligeramente nublado. Muy frío, hubo heladas a la mañana. Bueno, es lógico, ¿no? Es el invierno, así que acostumbrarse nomás. Para el domingo, mínima de 4, máxima de 14. Lunes a la mañana, 3 grados. Va 9 a ser. De julio. Exactamente, el feriado, si quieren hacer algún asadito o algo por el estilo, bueno, háganlo cerca del fueguito, quédense. 3 la mínima, la máxima 14. Y el martes, el cielo va a estar nublado, la mínima de 4, la máxima de 3. Bueno, los que preguntan y siguen preguntando, yo agradezco los llamados por la salud de Jorgito Luz. Bueno, está internado, pero él está muy controlado, está todo bien, por lo menos hasta lo que yo sé de anoche. Vamos a ver si sigue todo bien, por supuesto le darán de alta, pero tienen todavía que completar algunos estudios, análisis y demás. Y eso siempre es mejor que esté internado. Está controlado, claro. Está muy controlado, así que está saliendo de esta. Es un ídolo nuestro, así sí, que claro. Y además con una fortaleza. Un capo. No, sí, se ríen, nos reíamos. Una cosa, yo lo veía y decía, mira, sos de terror. La verdad. Pero él es maravilloso ser humano, además tan buena persona. Pero bueno, ya lo vamos a tener una gran con estrella, nosotros, como decíamos el otro día. En todo, con todo lo que significa la palabra estrella, ¿no? Pasó un poco desapercibido alguien que falleció, Gabriel Enciso López, que él era embajador de Paraguay aquí en la Argentina, tuvo un derrame cerebral. Fue un hombre, un gran defensor de los derechos humanos y un gran defensor de la democracia. Un hombre que hasta último momento le mantuvo una alta lealtad al presidente Lugo, gran amigo de la Argentina y de nuestro pueblo, que es, él contribuyó muchísimo a fortalecer las relaciones entre los dos países. Era médico infectólogo, con más de 3 décadas de residencia acá en la Argentina, el embajador desde febrero del 2011 hasta el 22 de junio, cuando renunció en rechazo a la destitución de Lugo. Después se radicó aquí, después de haber estado desaparecido durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Y bueno, un gran luchador, un hombre que recordaremos, una muy, muy, muy buena gestión la de él y muy buena persona, Gabriel Enciso López. Bueno, me voy ahora con otro tema. Vamos a aflojarnos un poquito porque viene la música. ¿Y de quién? Hay un personaje muy querido en la Argentina, de los mejores bandoneonistas, que el otro día me encontré con él en la reunión que se hizo en el ND, como les decía, celebrando los 10 años del Teatro ND Ateneo. Y bueno, este acordeonista es nuestro querido amigo, don Raúl Barbosa. Muy buen día, Raulito, ¿cómo va? Querida Mona, ¿cómo anda usted? Pero re bien. Qué lindo. Bueno, yo me alegro mucho de escucharte, me alegro mucho de oírte así de tanto en tanto cuando ando por acá, y en esta oportunidad más aún porque tengo la posibilidad de conversar contigo. Pero bueno, contanos, Raúl, bueno, ahora vas a actuar acá en el ND, creo, ¿no? Vamos a hacer el sábado 14 con Changuito Espaciuk. Los dos. Yo digo Changuito, sí, con mucho cariño. Sí, claro. Vamos a hacer un concierto. Ya nos hemos encontrado para cambiar las opiniones, ideas de cómo imaginar. Y este es un, yo me imagino, lo veo así como el inicio de una posibilidad más interesante o más importante de una girita por el país a partir del mes de noviembre. Yo ahora me quedo en Argentina hasta el 22 de agosto. Seguís viviendo en París, ¿no es cierto? En realidad, querida Mona, yo vivo acá también. Claro, un poco y un poco. Es decir, yo tengo residencia en Francia. El gobierno francés me dio residencia. Yo puedo vivir ahí, yo vivo con mi señora. Claro, claro. Ella está en este momento, recién acabo de cortar de hablar con Olguita, con mi mujer. Sí, sí. Y bueno, allá están en pleno verano con 22 grados y sin sol y con lluvia. Y acá, pleno invierno, 22 grados con sol y sin lluvia. Acá ojalá tuviéramos 22, estamos con 2 grados nomás, ¿eh? Entonces me comí uno. Vos sabés que yo no lo siento al frío aquí, porque es muy benévolo con respecto a Europa. Sí, claro, ¿no? Exacto, el frío europeo con esas nieves tremendas, qué frío. Que no me gusta, pero bueno, mi cuerpo se habituó. Claro, claro. Y no lo siento, pero bueno, estoy muy contento ahora. Yo me voy a hacer unos conciertos que tengo para hacer en París y en dos ciudades alemanas. Y para el mes de noviembre, Dios mediante, yo estaré de regreso para hacer esa gira con Bueno, con y, Raulito, ¿y cómo se llevan esos dos acordeones cuando están en plena efervescencia, el del Chango Espaciuk y el tuyo, los dos seguramente de los mejores acordeonistas de la Argentina, ¿no? Yo no digo. Yo, ¿sabes qué pasa? Nunca me considero desde ese ángulo. Lo que sí me considero con respecto a mí mismo un simple colega de los otros colegas que tiene el entusiasmo de estudiar y de trabajar claro, a diario. Y entonces digamos, que yo encuentro diferencias, pero con respecto a mí mismo, no con respecto a los otros colegas. Yo sí sé cuando he progresado yo respecto de algo, cuando me apareció una melodía nueva, me doy cuenta cuando estoy repetitivo o cuando empiezo a escuchar otras músicas, empiezo a escuchar otros sonidos para que, digamos, para que influyan, para que fluyan otros sonidos y otras músicas en la música que yo toco. Claro. Y que a la vez a esos sonidos yo le doy la particularidad de nuestra música guaraní. Ajá, ajá. ¿Vos estás haciendo algo de docencia también, Raúl? Vos sabés que me han preguntado muchas veces eso. ¿Ah, sí? No hago docencia, porque no tengo No tenés tiempo. No tengo el título para hacerlo, pero en Europa, más que acá, yo doy clases de música, de mis conocimientos, que no los que son conocimientos que no se conocen en Europa, y muchas veces cuando doy clases en música en escuelas o conservatorios, de alumnos adelantados, a veces también de muy jovencitos, chiquitos, también vienen los profesores, cosa que me llamó mucho la atención. Lo que ocurre es que la música es el don del saber. Cuando uno es un artista, un músico, siempre tiene que intentar o comprender que nunca se sabe todo. Y yo he tenido esa posibilidad, la de enseñar a maestros de alumnos, con sus alumnos, y a la vez yo aprendo también muchas cosas de otros En ese intercambio se aprende siempre, ¿no? Lo mejor que hay, querida Mona, es intercambiar y nunca imaginar que se sabe lo suficiente como para poder decir ya lo sé. Sí, sí. Esa cosa tan humilde que siempre tenés vos y arrastrás vos, aunque sos realmente uno de los más grandes, por no decir el más grande de acordeonista, pero está buena, esa dosis de humildad es la que te permite seguir aprendiendo, sin ninguna duda. No sé si es humildad, en realidad yo no me puedo hacer una autocrítica en ese sentido, pero lo que yo sí aprendí desde muy joven, lo aprendí al lado de mi papá, al lado de mi mamá. Mi padre, cuando yo tocaba, nunca me dijo cómo tocaba. Él me dijo, qué lindo que está eso, cuando yo era chico, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Vamos a ver si lo podemos mejorar. Entonces yo partía del instante que yo lo que había hecho no estaba mal. Como muchas veces algunos maestros les dicen a sus alumnos, vuelva a repetir esto porque no le ha salido bien. Y sí, mismo una madre de familia o un padre de familia cocinando por ahí, capaz que se le quemó el asado o se le quemó el guiso. No tiene importancia, está hecho con amor y uno lo come igual. Sí, señor. Pero no hay necesidad de decirlo, ¡ah, viejo, se te quemó el guiso! ¿A quién no se le quemó una comida alguna vez con ese amor que la hace para los hijos? ¿Cuántas veces yo habré errado notas? Pero ¿qué importancia tiene si ese error está hecho con amor y es parte de la vida? Seguro, seguro. Bueno, vas a actuar el sábado 14 de julio ahí en el ND, ¿no? Ahí en Paraguay 918. Así es, yo mi prestación va a ser en trío. Siempre estoy con los mismos compañeros, con Roy Valenzuela en el contrabajo, y Nardo González que toca la guitarra, y yo. Y Changuito tiene una formación un poquito más ampliada, pero nos llevamos bien, te digo, porque yo no me llevo jamás mal con nadie, y mucho menos con una persona agradable como lo es el Chango. Sí, sí, gran valor el Chango. Sí, es verdad, yo le tengo mucho aprecio, él hace las cosas desde su punto de vista con mucho respeto, con mucho cariño a sus ancestros. Yo lo hago con respecto a mis ancestros, a mis vivencias, y eso es lo que hace una convergencia dentro de la disparidad, digamos, dentro de la diferencia que hay en nuestras nuestra ejecución con el instrumento. Seguro. Pero seguro. Hay una convergencia que es el amor a la tierra, el amor a la música, el querer hacer bien lo que uno sube a hacer sobre un escenario. Bueno, y por ese amor a la tierra te estamos despidiendo, Raúl Barbosa, con el rancho de la Cambicha. Un beso grande, muchísima suerte y hasta pronto, como siempre. ¿Eh? Mi querida señora, el respeto y el cariño de siempre para ti y en tu persona, un saludo a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Hasta prontito. Hasta prontito. Suerte. Todo lo que necesitas saber. Núcleo Duro. Buenos días, habla Mirta de Colegiales, para Mona y todo el equipo. Muchas gracias por estos sábados y este programa y todos los que van a venir. Buen aniversario para Radio Nacional. Y me llama la atención lo de los conscriptos. Yo pensé que ya estaba como un decreto eso. Bueno, ojo, mi hermano estuvo con los rojos y azules. Utilizan a los soldados. Que se mejore Jorge Luz. Chau. Sí, buenos días. Soy un oyente de Radio Nacional de toda la vida. Señora Mona Moncalvillo, yo quería decirle algo. Tengo 77 años. En el 20 de diciembre del 55 me incorporaron para el servicio militar y sin avisar nada, me subieron arriba un tren y a mí y al resto de mucha gente, ¿no? Nos llevaron a Neuquén. No pude avisar a mi casa ni a mi trabajo, nada. Para Núcleo Duro, Jorge de Temperley. Está muy bien los juicios a los represores, pero hay que pegarles donde duele. Hay que confiscarles, embargarles los bienes, si cobran jubilación, pensiones, todo, dejarlos en la calle. Gracias. Hola, Mona, buen día al equipo, también Alejandra de Villa Crespo. A propósito del juicio de ayer, quería recorrer la historia y recordar también al presidente Raúl Alfonsín, a la CONADEP y a Ernesto Sábato. Leer el prólogo del Nunca Más nos ayuda a pensar que la democracia hizo posible todo esto. Un beso a todos. Buen día. Mi apellido es Brandán, hice la colimba obligado en el año 78 y por culpa de la presión de los malditos militares que me reverdugaban, me metí un tiro en el hombro izquierdo para salvarme de la colimba y así mismo no me salvé y los hijos de puta me metieron en cana y me trataron de subversivo y no sé cuántas cosas más. Y hoy después de la colimba nunca más tuve trabajo y soy un despreciado y no tengo ni siquiera una pensión de nada y tengo un... Querido gobernador, habla Raúl Cañuela. Te aceptamos en el 2003, te bancamos en el 2007, te bancamos de vuelta en el 2011, repudiamos los huevazos que te tiraron, repudiamos, nos indignamos cuando te patoteó Biolcati ahí en el Congreso, y ahora a los empleados estatales, ¿así nos pagás? Bueno, ya casi se nos termina nuestro programa y que estoy con tanta cosa que me olvidé de algo muy importante. A ver. Hay entradas para regalar a los oyentes. Bueno, para ver, el sábado 7, es decir, hoy, a Teresa Usandivaras en el Quinteto de Música Latinoamericana, el viernes 13 al Tata Cedrón junto a Roger Helú en el piano. El sábado 14 a Tomás Lipán, Tomasito. Bueno, para cada uno de esos regalamos dos entradas. Llame ya. Vamos a hacer una cosa. Llamen ya, que igual los van a estar esperando. Los tres primeros que llamen a partir de ahora, ¡ting! Van a hacerse con las entraditas. Así que llame nomás, deje su nombre, su número de documento. Y quedan aquí las entradas, ¿no, Colo? Sí, bueno, vamos a dar un número que es diferente al de siempre. Ahí no está. Van a dejar grabados, sino que los va a atender Facundo seguramente. 4322-0304. A los primeros que llamen, bueno, se van a llevar las entradas. Tenga cuidado con Facundo, que se va a querer colar para ir a los espectáculos. Bueno, usted dígale que no. Bueno, le cuento lo de la Avenida de Mayo el lunes. Ah, sí, porque son festejos que tienen que ver con la independencia. Con nuestra fiesta patria. Es el Día de la Independencia y además es el 118 aniversario de la fundación de la Avenida de Mayo, porque justamente fue un 9 de julio que empezó, digamos, que se empezó a llamar Avenida de Mayo. Ajá. Así que la Asociación de Amigos de la Avenida de Mayo, a partir de las 10:30 de la mañana, sí. Y pese al frío, va a haber chocolate caliente, va a haber desfiles de distintas espectáculos de danza, música de todas las provincias. Digamos, cuando vienen los representantes de distintas provincias, sí, bailan chamamé, samba. Bueno, todo esto va a ocurrir ahí, se va a dar chocolate caliente.